Yo quiero mencionar algo de esta canción. Es de mi tía, María Antonieta Rivadeneira, a quien estoy representando esta noche. La voz de ella es irreemplazable, es inigualable, donde quiera que ella esté. Por eso quiero dedicarle esta canción a donde quiera que ella esté, exclusivamente para ella, para mi señor abuelo, el señor John Cuadros Pazmiño. Abuelito, lo quiero mucho. Con mucho cariño para usted esta canción, para mi abuelita, para mis papis. Gracias, Chone. Gaby, ya mismo, la Gaby nos dice que ya mismo se va al Splendid Bar. Ya mismo nos vamos al Splendid Bar. Así es. Con mucho cariño. Antonieta en la distancia, estamos grabando. Gracias, doña María. Yo sé que esta canción se la dedicó a su esposo. Bueno, andaba por ahí.